comienzan Gladiadores de la Sonrisa. En este programa. Atención, faltan 10 segundos. Probando, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando. Estás escuchando, los Gladiadores de la Sonrisa. Un proyecto radiofónico. Un proyecto radiofónico. Desde la tierra fértil del Franco Basaglia, plantamos la semilla de la palabra. La música es lo más. La música es lo más. ¡Sí! Bienvenidos a Poligrama, un programa hecho por locos para locos. Desde Radio Nauta estás escuchando una ensalada de risas, chistes, canciones y muchas de esas cosas que ya te llegan. Poligrama, siesta al solcito. Un programa que te alegrará todas las tardes y te hará que se pase volando el tiempo. Buenas tardes, queridos oyentes de Poligrama. Una emisión número 824.624.823,5 de primavera. Emisiones. Sección primavera. Emisiones de primavera. ¿No serán demasiadas? No. Recién estamos empezando a caminar. Ya dejamos de gatear, así que seguimos acá. Largamos el chupete. Sí, ¿cómo andás, María? Bien. ¿Cómo andás, Martín? Bien. Bienvenidos. ¿Qué hoy, tenemos hoy? ¿Qué tenemos? Hoy tenemos de todo. Tenemos este. ¿Qué tenemos? Y tocamos la religión hoy. La religión, o las creencias. En el amplio espectro que se puede tener, ¿no? Sí, como desde, ser las creencias. Desde hacerse la señal de la cruz hasta ir a misa. Sí. O creer en algún político, vas y lo votás, o crees en un amor profundo hacia alguna persona y uno cree. Sí. ¿No? Cree en las publicidades también. ¿Qué otras cosas? En tantas cosas se puede creer. Sí, ¿no? Está muy fuerte el mate, gracias. Es como un bolero estas cuestiones de creer. No sé tú. Pero yo. ¿Qué sé yo? Y vos, Martín, ¿qué te contás? Acá andamos bien. Y las creencias son siempre estuvieron en la Argentina, de la religión católica, la evangélica. ¿Vos qué religión profesás o profesaste? Yo, la católica carismática. Mirá. Ajá. Y después me hice sabatista al séptimo día, me bauticé y todo. Ajá, wow. Mirá, ¿cómo es la católica carismática? Pues yo soy católica, pero... La católica carismática podés bailar, aplaudir. Ah, mirá, claro, el carisma te saca. Vamos a carismatear. A ver, el carisma que tenés para esto, el carisma que tenés para aquello. ¿Podés bailar? Carisma que tenés. Qué carisma. Sí, pero bueno, y la otra que dijiste era sabatista del séptimo día. Y eso explícalo, a ver. No creen en las imágenes y creen en Dios nomás. En una época se les llamaba iconoclastas, claro. Que eran los que quemaban todos los cuadros, representaciones religiosas. ¿Vienen de ahí, che? No. Bien. son más tranquilos. Digamos. Más tranquilos. Sí, sí. Los banqueros. Vos profesás alguna religión. Te hacen estudiar la Biblia y todo también. Mira, a mí me bautizaron como la mayoría de los que hay acá, ¿no? En este país. Te bautizan de chiquito que no podés decir ni pío, ¿no? Claro, porque no hablas todavía. Y después seguís por costumbre y te aleccionan. Entonces vos te convertís, quieras o no, te convertís a la religión esa, ¿no? Estoy hablando de la apostólica romana, la católica. Claro, yo profesé. Después abjuré de todo eso. No quiero. Yo hice toda la escuela, jardín primaria y secundaria en la iglesia católica. Ajá. En colegios privados de creyentes en la iglesia católica. Sí, sí. Pero hoy por hoy no profeso ninguna religión. Profeso el amor por mí misma. Ajá. Eso. Está bueno. Yo creo. Suena más filosófico que religioso eso, ¿eh? Una filosofía de vida. Sí, sí, sí. Pero también uno cree en un montón de cosas. En todo, si no, a ver, ¿Cómo? Si no se puede creer, ¿se puede vivir? Mira, decir creo... Y no se puede. A ver, ¿qué, por qué? ¿Qué pasa ahí? Y pasa que si no tenés la religión, no andás bien. Teniendo la palabra de Dios, andás mucho mejor. Ajá. Según el evangelio que te toque. No, yo creo que hay que tener como un... Cábala puede llamarse. No, cábala, sí. Cábala, una cábala de hago tal cosa para que me salga bien esto. Es una cábala y eso no significa que creamos en algún Dios. Sí, sí. Ay, ¿qué vas a hacer hoy? Tengo tal cosa. No, por cábala, hoy no me baño. Ponele. Claro. ¿O no? Sí, va, no sé, no se me da mucho por eso. ¿No sos así? No, la verdad que no. Mejor. Cabulero le dicen, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. No, qué sé yo. Leo para no creer. ¿Pero en qué crees vos, Pinky? Trato de certificar mis creencias para no creer más en eso. Ajá. Te maté con él. Me mataste con él. Permiso, me voy 5 minutos, me recupero y bueno, otro día te explico. Explícame, no sé. Sé didáctico, sé pedagógico, que la gente quiere saber. Ponele. Uno cree en determinado político. Sí. Está. Empezás, decís, bueno, me resulta carismático, como no, dice Martín. Sí. ¿No? Qué carismático. Qué piola, cómo se ríe, viste, cómo se peina, cómo se luquea el político de turno, ¿no? Y qué sé yo. Y entonces uno empieza. ¿Y este tipo de dónde salió? ¿Qué hizo? Bueno, entonces vas a la plataforma política, lees los puntos. Uh-huh. Dices, este no me gusta mucho. Y a medida que vas conociendo eso que uno cree, vas dejando de creer. Claro, te tira la imagen al carajo, ¿no? Yo pienso que las creencias religiosas en una medida son nuestra incapacidad de poder razonar las cosas. Sí, yo en algún punto pienso igual. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Cuando no, si te dicen que Dios algo, creó el mundo, todo, y vos, claro, decís, bueno, pero hay un montón de teorías, claro, que dicen otras cosas, que la evolución, que esto, que el otro. O cuando te pasa algo feo, decís, puta madre, ¿por qué Dios me hace esto? Sí, sí. Y no, le echamos la culpa a Dios. En todo le echamos la culpa. La puta sí, que... Sí. Le... Bueno. Pero, en fin, son un montón de cosas en que la gente crea. Nos gustaría que nos llamen, que digan, che, yo creo en el bidet. Ajá. Porque limpia bien. En el ferro. Marca ferro. En el ferro. Yo creo en el bidet. Antigua. En el ferro. Qué antigüedad el ferro. Otros por ahí llaman y dicen, no, yo creo en mi potus. Yo lo crié de chiquito, viste, ahora está rozagante y grande el potus y así, ¿no? Bueno, pero para estas cosas va a estar también Rubén Brión. Exactamente. Que nos va a explicar un montón. ¿Con qué nos vamos a la...? Estamos haciendo la apertura, pero ya estamos. Sí. Bueno, digo que hoy ya está nuestro entrevistado en el estudio, que es un entrevistado sorpresa. De manita. De manita, sí. Juan, sí. Manita. Así que eso lo reservo para el bloque de manita. No se vayan, que manita tiene algo muy interesante para mostrarles hoy. Con su sombrero de paja, ahí lo veo, ¿no? No, no sé, parece Henry Rousseau. Bueno, sí, parece algo, no sé, todo trabajado, sí, muy lindo, muy pituco. Muy, muy. Bueno, y mono. No sé, tenemos a Nacho el anarquista resfriado. Vamos que a poder vino, escuchar vino. Vamos a escuchar poesía a cargo del anarquista, todas gangosas. Vamos así, llena de moco, porque, bueno, estoy gripado. va a ser una novedad en la vanguardia tipo poética. Eros Ramazzotti. ¿Sabes cómo le dicen a Eros Ramazzotti? El Tano resfriado. ¿Sí? Claro. Sí, sí, ¿no viste cómo canta? Claro, parece que está cantando con la nariz tapada. Sí, sí, sí. El sí. Tano resfriado. Mirá vos. Bueno, acá lo y hay más secciones que tenemos. Bueno, voy a mandar un saludo a la gente de cocina de la UNLP. Sí, dale. ¿Cuándo traen algo? En cualquier momento. Sí. En cualquier momento. Acaba el año. Bueno. Bien, bien. Los esperamos acá al taller de. De cocina de la UNLP. Contá un poco de eso. Bueno, es un taller que pertenece a la UNLP de cocina. Te recibís como ayudante de cocina. Y hacemos de todo, plato frío, caliente, postre, panes, exquisiteces, todo el tiempo. Así terminamos, todos gordos, o por lo menos yo. Mirá vos. ¿Qué pasa acá con...? ¿Qué me dicen del año que se pasó volando? Se pasó volando, sí. Ya se vienen las fiestas. Ya se vienen las fiestas. Dios mío, bueno. Volvemos otra vez a esas fiestas implantadas, me parece, ¿no? Eso no es parte de una volver a comer frutas secas en pleno verano. Claro, claro. Tras que hace calor. No es como está impuesto ya. Sí, hay sí, gente pero es que... como Halloween. No, pero eso no es de acá. No por eso. Claro, de Yankee. Tampoco. No, estas fiestas nos tampoco. Falta comer el pavo. No, ah, ya el está. Pavo que es él. El pavo de Navidad y que... Ah, riquísimo. Y al arbolito de Navidad ponerle... Este año se viene el año del Vitel Toné. Joder. Michel Toné. Sí, para la fiesta a morir, Michel Toné. Es riquísimo. Michel Toné. Sí, sí, con Michel, no voy a decir marcas. Michel Platini. Platini. Y escabiar bien. También. Si así me deja mi hermano, por la medicación. Sí, o lo que se pueda, ¿no? Un brindis a las 12, con un poquito de sidra, nada más, te mojas los labios. Tranqui. O champán. Para poder brindar con la familia, un beso a la copa. Sí, un traguito, mojarte los labios. Sí, no es necesario una botella tampoco. Porque después ocurren los accidentes. Claro, sí. Hay sí. que saber cuidarse. Si bebe, sí. si va a beber, no conduzca. Y si conduce, no beba. Esa es la premisa. Entonces Macri no tiene que beber. Conduce. Bien ahí, Pinky. Sí, no sé si está bien, pero bueno. ¿Llegó Gustavo Virgilio para la editorial? No lo veo. ¿Llegó Mariana también? Sí, llegó ahí Mariana. Está. Atrás viene Gustavo. Ah, bueno. Así que... Bueno, yo me pregunto, ¿qué será lo que... ¿Qué? Lo que cree la gente. ¿Qué será? Tengo una orquesta de piojos y piojitos. ¿Qué será? ¿Y eso? ¿Qué será? ¿No tenés piojos ni piojitos porque estás pelado? Estas son las cosas con las que los chicos de cuarto... identificaron el ser argentino: obelisco, dulce de leche, tango, Gardel, San Martín, Maradona, Casa Rosada, mal gobierno, cacerolazo, gente pobre, piqueteros, idioma, Plaza de Mayo, cabildo, mate, alfajor, asado y reunión familiar. Serán de luna, serán de sol, con los cachitos de un caracol. A ver qué pasa, ese soy yo. A ver qué pasa, dijo el sol. A ver qué pasa, dice la luna, en el espejo de mi laguna. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Están brillando en la montaña unos ojitos con pestañas. Serán de cachito de caracol. A ver qué pasa, dice una hormiga. Oigo la gente tan intranquila. Yeah.

si estás más solo que la luna, déjate convencer. Brindando a mi salud con una que yo me sé. Y cuando suban las bebidas, el doble de lo que te pida, dale por sus favores, que en casa de María de Magdala las malas compañías son las mejores. Si llevas grasa en la guantera y un alma que perdí. Bueno, junto a seguimos sus acá con Nacho Lanartista, Gustavo Virgilio y Mariana Sancho. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes María, María Giles, María Sancho, Gustavo Virgilio. Hola. Acá tenemos unas personas que nos están filmando, sacando fotos, no sé cómo se llaman. Y se están riendo en este momento. Bueno, el día de hoy hemos elegido en conjunción con toda la muchedumbre gladionáutica. La religión. La religión. Así que bueno, che. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial que trajo el Juan Creador Manita, que es León Peredo, que va a ser un bloque muy importante. Bueno, ¿qué trajiste para hoy? Bien, muy bien. Marian, ¿cómo andás? Bien. ¿Vos, Gus, cómo andás? Bien, tengo una pequeña editorial. No ah, vamos con Gustavo escuchar. Primero, ¿eh? No, después. Después bueno, me están diciendo acá. Bueno, el tema de la religión, no, porque es el bloque del anarquista que vendría a ser yo. Así que bueno, che, voy a opinar lo que yo creo de la... Voy a hacer una cuestión de teológica bien elemental, bien primate, así medio chimpancé. El hombre de Cro-Magnon. Sí, el hombre de Cro-Magnon, chimpancé. Bueno, ¿de dónde venimos? La ciencia no pudo explicar el comienzo de la vida y del universo. Y las múltiples religiones se disputan la verdad totalitariamente acerca de la divinidad. Y o pautas a seguir que declaman como verdaderas inútilmente. Pero en lo más profundo del ser humano existe esa búsqueda espiritual de forma dormida o despierta. Y que le dé justificación a la existencia. Desde la racionalidad es difícil creer que en un ser o ente superior, y podemos tener ideas acerca de lo divino y usar la imaginación, pero siempre estaremos muy lejos de llegar a tener una noción de la divinidad. El ateísmo peca de ingenuo. Es fácil negar en un mundo donde las propias religiones terminan fomentando el ateísmo al declamar conceptos ridículos e infantiles. Pero no sabemos de dónde salimos. Y no sabemos dónde vamos, pues el alma inteligente que poseemos es eterna y no tiene fin. Uno tiene su creencia no por la racionalidad, uno cree por fe, y ese es el concepto de la creencia, la fe. Creer en lo que no se ve. Y en un mundo espantoso donde pasan cosas siniestras colectiva e individualmente, es muy fácil ser ateo. Y vende más lo terrible, tiene mayor prensa que la serie de milagros cotidianos. Uno cree por fe, no por racionalidad. ¿Cómo creer racionalmente donde se torturan personas cruelmente de forma agónica y terrible? ¿Cómo creer? Sin embargo, no podemos ser tan ingenuos de no creer en una fuerza superior. A mi modo de ver, un Dios tan pero tan inexplicable que el sufrimiento humano a Dios lo termina negando. Sin embargo, lejos de una explicación y de la racionalidad, percibimos a un creador y creador increado, aún los seres más ateos. Bueno, no sé qué opinan. Yo lo que pienso es que cuando uno dice la palabra creo, bájame el retorno. Sí. Que no me escucho. Me sigo, bájalo más. ¿Ahora? Hola, ahí está. No, porque es un eco, tengo los auriculares. No, cuando vos decís creo... Ah, vos también tenés problema. No me escucho. Bueno, se ahora, está haciendo un bache. Vamos a seguir hablando. Porque sí, cuando alguien dice creo, es un... No, ya escucho bien. Hola, hola, hola, hola. Yo me quiero escuchar más fuerte, ahí si va. Puede ser producido. Hola. Ahí va, ahora sí. Más fuerte. Ahí está. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Ahí. Algo está fallando. Ahí, déjalo ahí. Está bien, Nacho, ahí. Bueno, no. Dale. Bájalo yo de no nuevo, me escucho, yo no me escucho. Qué desastre. Está bueno. Gordo, cuando vos... A ver. No, no, ese no, el segundo. Ahí va. Sí, pero no va. Bueno, dale. Bueno, voy a leer... No, pero sí, ¿qué me, decías, dijiste, María? Me dijiste que te dijera qué pensaba. Sí. Cuando uno dice la palabra creo, es como decir religión. Yo creo, yo creo, yo creo. Cuando vos decís yo pienso, es porque no es religión. No sé qué pensás. Yo lo que dije ya, que uno cree por fe. O sea, racionalmente no podés creer en un Dios, en el mundo siniestro, en las cosas que pasan, ¿no? Pero, o sea, uno cree por fe y me parece ridículo y que peca de infantil o de no inteligente, no abrirse a pensar que existe una fuerza superior. Me parece. A mí no me parece, de gente ignorante o que desconozca, sino que, como decías antes, la fe es un dogma. Y ¿cómo un dogma? La fe es lo que proyectamos en un ser sobrenatural y que se cree que es la verdad absoluta, porque en Argentina el Estado y la Iglesia presionan mucho. Entonces, la una, persona una que cosa es la creencia en un Dios y otra cosa es la religión. Bueno, pero no la... es lo mismo. No, no es lo mismo. Vos no crees, es lo mismo. Vos crees como musulmán, vos crees como católico, vos crees como... ¿Vos tenés una duda acerca de si existe un ser superior y no importa la religión que sea? No, no importa la religión que seas. Todas las religiones van a lo mismo, a un Dios. Alguien que crea algo, que crea el mundo. ¿De dónde llegamos? ¿Cómo salimos? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos hablando acá? ¿De dónde salimos? Y por ahí nos invadieron los extraterrestres y hay vida. ¿Ves? Ya no sabes qué decir, ya decís cualquier cosa. No, es eso. Yo no creo, yo pienso. Pienso que nosotros pensamos. Me parece que no entienden, ¿no? O sea, es elemental lo que estamos hablando porque... No es elemental que exista un ser superior. Eso es totalitario que existe. No hay... Bueno, cada uno puede creer bueno, o no creer. Bueno, está bien, pero no hay algo sobrenatural que traspasa todo. Y que... Pero vos, que no existe. ¿Cuál es tu justificación para no creer? El pensamiento científico. Exactamente. Pero si la ciencia no comprobó el comienzo de la vida. Ahora, ¿vos crees que fuimos creados por Adán y Eva? ¿Eh? ¿O varios Adanes y Eva fue creado el yo mundo? Yo lo que creo en un Dios, no importa si es de una religión o otra, yo creo que en un ser superior. ¿Y tu ser superior qué te dice? ¿Cómo que me dice? Claro, ¿qué te dice? Bueno, hace esto, hace aquello, actúa bien, no le hagas mal al prójimo. Nah, después, ahora vamos a pasar después más en un ratito en unos audios que son muy importantes que van a hablar de esto. Pero voy a leer, para hacerla más corta, voy a leer porque a veces piensan que porque uno cree o es cristiano, es medio facho, es de derecha o es fascista. Por eso voy a leer esto del Che, bueno, el Che cristiano se llama el título. Ernesto Che Guevara, detrás de este personaje latinoamericano, existió una verdadera actitud cristiana frente a los más necesitados. Gran parte de la vida y obra del Che fue bastante congruente con la doctrina cristiana, ya que al haber puesto su propia vida a disposición de la lucha de la liberación de los pueblos oprimidos, y el haber trabajado a favor de la justicia y la solidaridad, valores en los que es posible vislumbrar la imagen de Cristo. Adoptó, aún sin él ser consciente de ello, con aciertos y errores, una actitud profundamente cristiana frente a los más necesitados. Quizás el motivo por el cual el Che nunca haya reconocido esta cuestión se encuentre relacionado bien con el desconocimiento de la doctrina cristiana, o en su defecto, con que tantos como otros socialistas no hayan alcanzado a comprender, como decía el padre Carlos Mujica, Marx, a quien Guevara admiraba, nunca criticó la fe desde un punto de vista filosófico, sino que lo hizo desde una perspectiva histórica. Es decir, no criticó a la religión en sí, sino a la particular manifestación de la religión en su época. En resumen, y por lo expuesto hasta aquí, quizás nos resulte exagerado plantear que se puede entrever en el Che Guevara una figura cristiana que con desaciertos y virtudes trabajó y luchó por la construcción de un mundo más fraternal y justo, tarea en la que también la Iglesia de Cristo pobre debe estar comprometida. Me parece que el Che y Cristo no... ¿Vos me estás diciendo que el Che Guevara era católico? Yo digo que los comportamientos, lo que luchó el Che Guevara humanamente por la humanidad, por los pobres, por la gente marginal y la gente que la pasaba mal, por la opresión, por los oprimidos, es una actitud totalmente... Yo que soy cristiano, para mí es una actitud cristiana. Para mí es una actitud de... Se podría decir que para mí el Che... De salvar gente. Bueno, para mí el Che... cumple con un estandarte cristiano al haber hecho lo que hizo. Pero como vos no sos cristiana, María, y no, acá no hay muchos cristianos, se complica la situación, ¿no? No se complica nada, es una cuestión de diferencias. Yo soy cristiano, pero no me caso con ninguna religión. ¿De dónde es la fuente esa que leíste recién? Lo saqué de googleando porque sí. Hacía rato que yo ya lo había visto esto. ¿Pero el autor? No tengo el autor. Porque depende de la ideología del autor, va a tirar más hacia a favor de la religión, de las religiones y de lo sobrenatural que para el otro lado. Yo estoy queriendo llevar el mensaje cristiano, espiritual, de que un ser como el Che Guevara, que luchó a favor de los oprimidos, siendo considerado por gente cristiana que lo reivindica, aunque el Che Guevara mataba gente, reivindica en su comportamiento que estuvo bien por las cosas que hizo, porque la hizo luchando por los débiles. Eso es lo que hizo. Se puso la bandera de él mismo para luchar contra un pueblo, contra ideologías, contra un colonialismo. Se podría decir que fue. Ahora, el no tiene nada que ver la fe en el Che Guevara. El comportamiento del Che Guevara se compara a la historia de Jesucristo. Eso más bien se podría decir. Sí, te entiendo, conozco la historia de Jesucristo. Por eso, si alguna vez la leíste o sí, la conozco, yo soy católica apostólica, claro. Romana, hoy por hoy no estoy en ninguna religión. Está bien, a mí me parece infantil no creer en nada, la verdad que me parece infantil, porque... Y a mí me parece necio creer en un ser sobrenatural. Yo... Desde el sufrimiento humano no se puede creer en un Dios porque te sobrepasa, pero desde el argumento de que la ciencia no explica de dónde salimos, el universo, nosotros, y es hasta natural en mí, que yo soy cristiano, ya lo tengo así incorporado, que hay una existencia más allá de nosotros. Yo creo que existen muchas religiones en muchas culturas y que hay que respetarlas. Pero yéndose directo a la cultura judeocristiana, que es la que predomina en Argentina, ideológicamente defendieron los militares. Bueno, por eso. Ustedes mezclan... agarran la peor parte de la religión para anular la existencia en un Dios. Para creer la existencia en un Dios. Agarran lo peor de la religión para decir que Dios no existe. ¿No? Vendría a ser así. El pensamiento científico te lo dice, que Dios no existe y... La ciencia no explicó. Pero no digamos que la Dios... La ciencia no explicó. La ciencia no pudo explicar. María, no pudo explicar la ciencia la inexistencia de Dios, no la explicó la ciencia. La ciencia te dice que la existencia de Dios es un pensamiento ideológico idealista, pero no porque sea idealista de, oh, qué, cuántos sueños que tiene, no. Porque estaba idealista, el idealismo y el materialismo dialéctico. Entonces, si la religión la encaramos desde el materialismo dialéctico, sabemos que Jesús, y no Jesús, no nos vamos a meter con Jesús, que no existe un ser sobrenatural que lo sepa todo, que lo vea todo, que castigue por todo. No, yo no digo que castigue ni nada, que hay algo más, seguro que hay algo más, y eso no me cabe la menor duda. Bueno, no importa la religión, pero vamos a hablar, porque yo tengo dos audios muy importantes para pasar. Ahora vamos a pasar pasamos el audio de Ernesto Sabato y el de Farinero también. Por favor, porque yo me tomé toda la dedicación. Mandame el de Ernesto Sabato. A nadie le gusta morir, creo. Pero creo que hay que esperar con dignidad la muerte, que no sabemos lo que es. Nadie sabe lo que es el otro mundo. Nadie. Hay tratados de teología de este tamaño para demostrar que Dios existe a pesar del mal. Y hay tratados de este tamaño para demostrar lo contrario. Yo no creo en esos tratados. Me aburren, además. Nunca pude leer a Santo Tomás de Aquino. Prefiero leer una buena novela de un gran escritor, donde están las grandes verdades. Incluso el problema de Dios. Es decir, en el fondo soy un espíritu religioso, no eclesiástico. Soy enemigo de las iglesias constituidas, del establishment. Soy odiado por los altos prelados de la Argentina, me consideran un zurdo, un izquierdista, un comunista. Y los comunistas me consideran un reaccionario porque hablo de Cristo y porque hablo de que la vida es sagrada y la muerte es misteriosa y también sagrada. Y bueno, yo digo lo que se me da la realísima gana. Y se acabó. Bueno, volvimos al aire después de escuchar a Ernesto Sabato, que estuvo hablando de que él, bueno, ya de viejo y también desde antes, o de viejo, bueno, creía en Dios, y que él en este audio decía que hay miles de manifiestos que explicaron la existencia de Dios y hay miles de manifiestos que explicaron la no existencia de Dios. Sin embargo, a él le interesaba más leer buenos libros que hablen acerca también de Dios, que leer esos manifiestos, esos tratados que hablan en contra y a favor de Dios. Pero que creía en Dios y esperaba, creía que la vida era sagrada y la muerte también era sagrada, y que los comunistas, el comunismo, lo tildaba de fascista por hablar de Cristo. Y bueno, hablaba muchas más otras cosas, dijo, y que, bueno, a la inversa también. Así que bueno, Ernesto Sabato, una persona muy inteligente, porque no puedo negar que era muy inteligente, ha dicho su opinión acerca de la creencia. Bueno, ahora íbamos a ir a un audio de Farinero que hablaba de la religión, que era muy importante, pero como no tenemos tiempo, vamos cerrando el bloque. Presenta el tema, ¿qué tema sigue? Bueno, voy a cerrar este bloque porque se hizo muy caótico así con el tiempo, porque pensamos después, ahora Gus, después te toca a vos. Debatimos mucho, hablamos mucho, ¿no, María? Pero es enriquecedor también la dialéctica. Así que bueno, lo de Farinero decía, bueno, hablaba mucho de la religión, estaba muy piola. Bueno, me dijiste que te ibas con un tema. Bueno, che, le dedico este tema. Hablando del amor, ¿el amor qué es? Dicen que el amor es Dios, ¿no? Amor, el amor es Dios. Bueno, una canción de Silvio Rodríguez, pero ahora voy a presentarla primero. Una canción que habla del amor y desde una pista, o de un punto de vista que habla, que hablé del che cristiano y qué sé yo. Para mí esta canción de lucha, de revolución, de luchar por los más pobres, de los desposeídos. Le dedico esta canción a Sabina, Laura, Jaime, mi novia, mi amor, hermosa, divina. Y le digo a Sabina, Laura, Jaime, que le doy una canción. Mm-hmm.

Hola, ¿qué tal? En este bloque de Me Tiré por Vos, en esta tarde donde nos quema el calor en la ciudad de La Plata, he tenido el gusto de invitar al segmento a León Peredo. Hola, León. Bueno, Juan, el gusto es nuestro, gracias por habernos invitado. Bueno, hablo en plural porque al lado mío está una de mis hijas, Morela, que bueno, en este momento le da un poco de pudor hablar, pero bueno, gracias por la invitación. Bueno, León es profesor de literatura, es novelista, es poeta, nació en La Matanza, en San Justo, y vive en La Plata, Los Hornos más exactamente, ¿no? Sí, estamos por esa zona. Bien, ¿y también frecuentan Citibel? También, aunque más La Plata. Bien, ¿se maneja más en La Plata? Sí, más en La Plata. Bueno, qué lindo tener la presencia de More acá en el programa, que con esa sonrisa hermosa. Bueno, ¿querés leer algún poema tuyo, More? Bueno, lo entrevisto al papá, porque More todavía no se anima, pero vamos a ver si más adelante nos larga una palabrita. Ella ha estado en otras radios ya leyendo poesía conmigo, pero bueno, a todos nos agarra de pronto ese miedo, ¿no? A estar expuesto frente a un otro. Claro, está bien. Bueno, León, contanos vos un poco. Sabemos que tus libros circulan en la calle, ¿no? Bien. Sí. Circulan en la calle tus libros. Sí, es el modo que elegí ya hace bastantes años para compartir lo que escribo. Sí, sí. Y que no accedes al mercado de la escritura. Bueno, ahí vos usaste una palabra clave, ¿no? Que es el tema del mercado. Estamos en la era justamente del capital, donde, parafraseando a Marx, todo se convierte en mercancía. Más allá del valor estético que un libro pueda tener, pero bueno, el libro es un objeto, ¿no? Entonces, simplemente lo que intento es, con mucha humildad, pero mucho trabajo físico sobre todo, es crear mi propio lector, sello, ¿no? Mi propio lector. Por eso no dejo en librerías ni en centros culturales. Tenés como un leitmotiv, ¿no? Tratar de que el libro circule en lugares donde la gente no se lo espera. Colectivos, panaderías, plazas, calles, garitas de colectivos. Por ahí es donde me muevo yo con mis libros, sí. ¿Y podés sobrevivir? Bueno, imagino que lo decís por el lado económico, digamos. Sí, lo digo por la crisis del país. Bueno, por supuesto que la venta de libros ha bajado muchísimo, pero bueno, ha bajado la venta de todo. El comercio en general se ha visto mermado en un 50%. ¿De dónde saco la estadística? Bueno, es una cuestión de campo, es una cuestión de hablar con la gente. Yo no solamente vendo libros en La Plata, sino también en otras ciudades de la provincia, y todos te comentan más o menos lo mismo, ¿no? Con respecto a sobrevivir, se tiene que poner mucha fuerza en la venta, caminar. Sobre todo el secreto está en eso, en caminar, no cejar, hablar con mucha gente. Y bueno, el promedio es más o menos que de cada 50 personas que le ofreces un libro, quizá 2, 3 compren, y bueno, y así vamos sumando. Claro, bien, porque hay que sumar, lo importante es sumar, ¿no? Sí, lo importante es sumar porque, bueno, no solo estoy yo, sino también mi amigo Marcelo Mesa, que además de mi amigo es mi editor, con quien, bueno, tenemos esta sociedad, ¿no? La cosa es muy sencilla, yo escribo los libros, él los edita, los convierte en objetos, me los manda a mí de Buenos Aires y yo salgo a venderlos, ¿no? Es decir, ese es el círculo, la escritura, la edición y después, bueno, la venta, lo hacemos todo nosotros. Bien. Bien, bien. ¿Y qué libro nos trajiste, León? Traje un par de libros para dejarles de obsequio acá en la radio. Qué por lindo. Si ustedes quieren, no sé, sortear o simplemente obsequiar. Sí, lo podemos sortear, ¿no, Gus? Sí, sí. ¿A qué número tienen que llamar de la radio para obtener algún libro de León Peredo? O los tres podemos sortear. Te digo, ya. El teléfono de la radio de línea es el 451-6917 y el número de WhatsApp es el 221-670-5190, amigos. ¿Lo podrás recalcar, Gus? Vuelvo a decirlo, no tengo ningún inconveniente, por favor. Lo voy a decir en voz lenta, así si a alguna oyente les interesa, puedan anotarlo. Bueno, el número, primero el teléfono de la radio, el teléfono de la radio, el de línea. De Radio Nauta, 4516917. ¿Y el de WhatsApp? 221-670-5190. Bien. Bueno, ¿y cómo estos libros de León, cómo se llaman? A ver, ¿querés decir los nombres, León? Sí, los que traje para compartir, digo los títulos. Bueno, ¿y de qué género, más o menos? Bueno, uno de ellos se llama El límite es el cielo, que es mi última novela. Se puede decir que es una distopía, una historia de ciencia ficción. Después tengo Por nada del mundo, que bueno, es mi sexta novela. Esa es una novela un poco más experimental. No tiene un género determinado que la respalde. Después tengo Cajas chinas, que es mi octava novela, la historia de dos hermanos que por bueno diversas circunstancias quedan en medio de una guerra entre rusos y chinos. Y después he traído un par de libros de poesía, uno que se llama El pasajero, otro que se llama El amor, esa bestia magnífica, que es un poemario de amor. Este libro, el último que nombré, el del amor, tiene la particularidad de tener pintura de tapa y contratapa de Mercedes Romero, que es mi mamá. ¡Qué lindo! Es la que pinta. ¡Qué hermoso! Bueno, gracias. O sea que tenés un libro ilustrado por tu vieja. Claro, claro. Y, mirá, bueno, yo pensaba que era un compañero tuyo. Mis novelas, sí, están ilustradas por Sergio Santini, que es un artista plástico amigo mío de Resistencia Chaco, sí. ¿Y las novelas, con él tenés una relación de amistad o es solo relación de trabajo? Bueno, somos amigos, es decir, la respuesta es esa. Nos hemos conocido a través de Facebook y bueno, él gustoso de lo que yo hago y bueno, también es mutuo, ¿no? Porque es realmente un pintor, un muralista extraordinario, aparte, bueno, una gran persona, un tipo muy generoso. ¿Y vos te considerás un poeta vanguardista? ¿Que vos pensás que de lo malo pueden hacer algo bueno? Bueno, son dos preguntas. Contesto primero la segunda, para ser justamente vanguardista, vamos a romper un poco. Contesto primero la segunda, que es si de lo malo puede salir algo bueno. Sí. Bueno, me trae a la memoria un verso de, creo que es Cerati, ¿no? El que dice, sacar belleza de este caos es virtud, ¿no? Yo creo que el fin último del arte es ese, es decir, encontrar en el horror la belleza, ¿no? Hay un poema tuyo que se llama Himno de mi orina. Un poema viejísimo, no sé de dónde lo sacaste, mira, no sé cómo lo encontraste. Es como que una señora se tira un pedo en un micro. No tan escatológico, no. Sucedió, es muy sencillo, en el año 2010 yo había publicado un poema que no era mío siquiera, no sé de quién era, que tocaba el tema del orín. Entonces por privado persona que ya ni siquiera está entre mis contactos, no porque se haya quebrado la relación, sino porque yo perdí el Face y demás, me dijo algo así como que no era un tema para compartir. Entonces, bueno, yo creo que uno de los grandes aguijones del artista, permítanme utilizar esa palabra, ¿no? Es hacer exactamente lo contrario de lo que nos piden que hagamos. Entonces, como me dijo que no estaba bien, yo le escribí exactamente un himno a la orina, ¿no? Directamente. Una suerte de solipsismo. Si el artista es un sujeto solitario. No, de verse uno mismo, digamos, para salir al mundo. Primero, ¿vos crees que cuando nace una idea, nace a través de la interpretación, ¿no? ¿Nace a través de varias interpretaciones o pensás que hay una invención, que es algo que se inventa? Bueno, la verdad que no lo sé. Son dos palabras, dos conceptos muy, muy fuertes, ¿no? Que es el tema de la invención, como vos bien la llamaste, o de la interpretación? Esa es una buena pregunta e incluso daría para escribir un muy buen ensayo para quien le dé el cuero para hacerlo, ¿verdad? Si el artista es un intérprete de la realidad o es un creador de la realidad. No lo sé, no sé qué es. ¿Crees que la poesía y la antipoesía tiene que ver con una cuestión de género literario? Yo creo que la poesía no es un género literario. Yo creo que la poesía está en la música, la poesía está en un paisaje, la poesía está en el amor. Lo que sí creo que es un género literario es el poema, ¿no? Esa cosa grotesca, esa cosa tangible que uno escribe. La poesía excede, incluso excede al, me parece a mí que excede al ser humano. Yo estoy convencido que había poesía antes de que el hombre esté, de que la humanidad esté en la Tierra, y una vez que un meteorito nos borre felizmente de la faz del universo, la poesía va a seguir existiendo. Con respecto a la poesía o antipoesía, ¿va a vencer al mercado? Si la poesía va a vencer al mercado, sí. Ya lo ha vencido. ¿Al consumo? Sí, lo ha vencido. Lo ha vencido porque la poesía existe antes de que exista un mercado. Claro. Así como la comida ha existido antes de que exista un mercado, el amor ha existido antes que exista un mercado, la comunicación ha existido antes que exista un mercado. El mercado simplemente ha venido a adueñarse, a acapararse de las bellezas que el hombre ha constituido durante siglos y siglos, ¿no? Es una cuestión histórica. La del mercado, sí, por supuesto. Y también de lo que hace el poeta. Porque está primero, es más primitiva la poesía que el mercado. Sí, sí, totalmente. Bueno, y cuando vendés tus libros en la calle, porque no, León Peredo no lo tiene en las librerías porque piensa que es una cuestión de mercado lo que pasa en las librerías. No, ojo, a ver, yo ¿Ha tengo... ¿Ha dejado alguna vez algún libro en una librería? He dejado, y tal vez, si tuviese que ser honesto, tal vez el hecho de que no dejen librerías quizá no es tanto una cuestión ideológica, sino quizá hasta de conveniencia económica. Mi primera novela... ¿Te gusta disfrutar del paisaje y salís y caminás y...? Y vender. No sé si disfruto el paisaje cuando vendo. A mí no me molesta vender en la calle, pero tampoco es una cosa que lo hago absolutamente cómodo. De hecho, hace muchos, muchos años que yo vendo en la calle. Tengo 40 años y de los 15 que vendo cosas en la calle. Cuando me recibí de profesor de literatura seguí vendiendo cosas en la calle. Pero una cosa era vender un perfume o un celular, un objeto que no es producido por vos, que si de pronto es rechazado, es algo que vos no trajiste. No creaste. Claro, pero cuando vos salís a la calle con algo que te salió, digamos, del cerebro, de las manos, de las entrañas, de donde vos quieras, bueno, el rechazo hay que estar muy frío para darse cuenta que el rechazo no es personal, sino que es simplemente la mercancía, el objeto que vos estás manipulando. Esto tiene que ver con que uno alcanza a ofrecer un producto, un resultado, y no una obra en proceso. Bueno, está buenísima la pregunta. Yo la ampliaría para decir esto, ¿no? Si se puede decir que el arte es un resultado. Yo creo que el arte constantemente es proceso. Incluso aunque el libro esté terminado y aunque el autor esté muerto y ese libro no vuelva a modificarse, yo creo que siempre es un proceso, es una cosa dinámica. Desde el momento en el cual cada lector lo lee, ¿no? Subjetivamente, desde su perspectiva, su vida, su historia, lo que sea, yo creo que que una obra de arte constantemente está en proceso. Se tiene la pretensión de haberla terminado. Terminé una novela, la edito, y no sé si la terminaste. La editás y vas a ganar dinero con eso, pero no sé si la terminaste. Claro. Claro, es como una fuente de trabajo. Sí, yo estoy totalmente a favor de que el arte se venda. Lo que no se tiene que vender es el artista, pero el arte tiene que venderse. Si un odontólogo puede vivir de lo suyo, si un profesor, si un barrendero, si un médico, si un banquero vivir de lo suyo, un artista también. ¿No ves en el artista una barrera ideológica, como que el artista sostiene una barrera ideológica que por ahí... ¿Para vos alcanza un artista ser profesional del arte? No creo que el arte necesite profesionales. También el profesional es una figura social relativamente reciente, ¿no? Es decir, yo no he leído algo sobre el asunto, pero un profesional creo que nace en el siglo XIX, cuando se dinamizan las ciencias naturales, las sociales, la creación del psicoanálisis. ¿Te gusta hablar de psicoanálisis? ¿No es un tema que tocas, por ejemplo, en el de Lacan, que hablas de Lacan y como discípulo de Freud? Hablo porque no me cobran para hacerlo, simplemente de atrevimiento. No tengo un capital simbólico fuerte, ni débil siquiera, para poder hablar del psicoanálisis. Simplemente soy lector de Lacan y me gusta. ¿Cómo es que se llama el libro ese que...? Vos seguramente te referís a Fragmentos lacanianos. A ese, sí. Es un librito de poesía que editas unos años atrás. Sí. Y, bueno, León, ¿querés leernos algo? ¿O vos, More, querés leer algo? No, bueno, More todavía no se anima. Bueno, yo voy a leer un poema de Morella. Bueno, que está en tu libro. Claro, actúa como epígrafe a mi última novela. A ver... Con mis ojos yo miro el río que pasa por debajo del puente. También miro las estrellas de noche, porque de día casi ni se ven. También miro la maravilla de los pájaros, porque los ojos son las puertas de la belleza. Morella Justina Peredo. Qué lindo vos, ¿no? Muy lindo. Lástima que Morella no está de anima a hablar con nosotros. Le gusta el helado a Morella, nos contó hoy antes de entrar al programa. Qué rico el helado, ¿no, Morella? Es riquísimo el helado. ¿Hacen estos días de calor, Morella? Estos días de calor refrescaron con un buen heladito con el viejo. Es lindo, ¿no? Bueno, ay, me quedo con la intriga de preguntarle qué gustos son los que más le gusta a Morella. Amore. ¿Te animás a decirlo? ¿Los dos gustos que más te gustan de helado? ¿O te gusta más la poesía de papá? ¿Y la tuya? Bueno. Bueno, pero nos pide un tema. El tema sí lo podemos pasar, ¿no, More? El tema de para salir del bloque, ese sí lo podemos pasar. Sí, acá no hacemos lo que no diga More, ¿eh? Bueno, has leído mucho a Baudelaire, Mallarmé, que lo denominás como... Bueno, Mallarmé no sé, no estoy tan preparado como vos, porque vos estudiaste un profesor de literatura, pero yo también soy escritor. Mallarmé como poeta maldito. Sí, Baudelaire. Baudelaire. Sí, con respecto a estar preparado me gustaría muy brevemente... no digo derribar porque no me da la fuerza... Pero sí oponerme un poco a esa idea de que el escritor tiene que ser un profesor, ¿no? De hecho, en la historia de la literatura, los grandes escritores muchas veces ha sido gente que no ha terminado la primaria. No hace falta la escuela... ¿Y vos no sentís que hiciste un esfuerzo como para lograrlo? ¿Vos decís por la carrera de letras? Sí, que hiciste. No, yo estudié letras porque me gusta estar en el aula, me gustó siempre. ¿Fuiste profe? Soy. Ah, doy, ¿sos profe? Sí, doy clases de literatura en colegios del Estado y privado, pero el escritor no necesita ser profesor de literatura para ser un buen escritor. Es más, yo creo que sería mejor no ser profesor de literatura si realmente amás la literatura, mira lo que te digo. Claro. Todo esto me recuerda a que Roger Waters vino a la Argentina y ayer dijo unas cosas tremendas que nos contaba Pinky hoy, afuera de la pecera, que viste como la película de The Wall, uh-huh, que el profesor termina siendo un demagogo que denigra a Pink Floyd por escribir poesía. Uh-huh. Como que ¿alguna vez tuviste ese fantasma? El fantasma... ¿O nunca viste The Wall y nunca te interesó Pink Floyd? No, a ver, no es, yo crecí sobre todo con los Guns N' Roses. Aparte, claro, mi cultura musical es paupérrima, no soy un referente en pero absoluto. Te gusta escuchar música. Me gusta escuchar música. Y por lo que nos dijiste, te basás en la música para hacer tus poesías. No sé si me baso, me gusta coquetear con otras cosas. Una cuestión sensorial sería. insisto en esto del coqueteo. Me gusta dejarme seducir jugar, por las artes. Jugar, si querés. Sí. Jugar. Bueno. El tema de hoy es religión. Las religiones. ¿Y yo qué tengo que ver? Y quiero que nos cuentes de lo que nazca de tu corazón, con una mano en el corazón. Yo te digo religiones y vos quiero que me digas algo acerca de la religión, una idea, lo que vos crees, alguna opinión al respecto. Hay demasiadas. Te influencia, sos militante, lo vivís como una cuestión política. Mira, te soy sincero, no me siento preparado para hablar del tema religión. He leído muy poco sobre religión. A ver, no digo religiones, que uno, religiones. En realidad, religiones. No digo que puede ser tanto budismo, hinduismo, apostólico, católico, romano. Mira, el otro día en un colegio estatal, una alumna tiene que ver con lo. Voy a intentar contestar lo que vos me estás diciendo, pero me voy con esta breve anécdota. Una alumna en un colegio del Estado me preguntó qué opinaba yo sobre el aborto, ¿no? Y bueno, ese tema tan candente de hoy día y demás. Entonces, lo que yo le contesté es una verdad, ¿no? Es decir, yo le contesté desde este lugar. Estamos viviendo hoy, 2018, una época de cambios tremendos donde celebro yo esta desestabilización del statu quo, ¿no? De esa cosa normativa. No me voy por las ramas. Puntualmente, ¿qué es lo que quiero decir? Lo siguiente, el parámetro que yo a mis 40 años adopté para saber, para intuir en qué vereda debo estar es el siguiente. Todo aquello que sirve para liberar es positivo y todo aquello que sirve para oprimir es negativo. Si la ley del aborto, ¿no? Que no es, estoy a fa- ah, entonces estás a favor del aborto. No es que estoy a favor del aborto. Estoy a favor de una ley que garantice las condiciones higiénicas óptimas para una persona que toma una decisión. Entonces, si eso es liberador, si yo lo considero liberador, bueno, entonces lo considero bueno. Con respecto a la religión, voy a decir exactamente lo mismo. Si no existe un Dios, ¿cuánta tinta y cuánta saliva ha gastado el hombre a lo largo de su historia y cuánta sangre ha derramado el hombre a lo largo de su historia por defender algo que no existe? Y si existe, lo debemos tener cansado y por eso no nos ayuda en nada, ¿no? Es decir, le debemos tener las orejas bastante podridas. Entonces, yo para terminar con esto diría, si la religión sirve para liberar, yo apoyo la religión. Y si sirve para oprimir, no. Y como toda herramienta social, yo creo que sirve tanto para una cosa como para la otra y que depende cómo uno la utilice. Un cuchillo sirve para abrirle las entrañas a alguien o también para cortar un buen pedacito de asado y convidarle a un amigo. Algo que es permeable. Es el mismo. Algo que es permeable. No sé si es permeable, es utilizable. ¿Jugás con la flexibilidad de eso? No sé si puedo jugar. No. No, soy bastante hosco como para poder jugar. No sé si me da el cuero para jugar. No. Bueno, te he preguntado muchas preguntas por ahí de tu pasado, ¿no? De cosas que hayas superado, ¿no? ¿O crees que has madurado como ideológicamente? No. Creo que al contrario, que cada vez tengo más dudas. A los 25 años yo estaba seguro de mil cosas. Pisaba sobre terreno totalmente... Fértil. Sí, bueno, gracias por el adjetivo. Y hoy no. Hoy piso en cada lugar firme. Donde piso... No, al contrario. En cada lugar donde piso siento que puede venir un chorro de lava debajo, pero no me quejo, quiero que sea de esa manera. Bueno, hemos tenido la alegría y la fuerza que vinieron More y León Peredo a acompañarnos en la radio. Eso es un poeta tremendo, un novelista que se lo recomiendo. Gus, volvé a decir los números de la radio, el número de línea. No, Juan. ¿Eh? Número de línea 451-6917. Y el WhatsApp es el 221

Radionauta. 7 años. Pura pereza. Una mezcla entre desesperación por hacer lo que no se hizo. Resignación también hay. Y a la vez cierta displicencia. Es pura recepción de placer, no le pidas lo que no quiere dar. Es la verdad que me está costando un poco leer esto. 7 años construyendo comunicación popular. 7 años de autogestión. 7 años picando al aire. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. ¿Buscas un espacio de salud natural? Farmacia Natale. Homeopatía, herboristería, flores de Bach y flores California, oligoelementos y sales de Schudler, lisadoterapia billar y recetas magistrales. Encontranos en calle 9, entre 61 y diagonal 78, número 1415, o comunícate con nosotros al teléfono 451-3660. 451-3660. Hacemos envíos a domicilio. Farmacia Natale, tu lugar de salud natural. Imaginaciones. Imaginaciones por Rodolfo. Lo que yo imagine, lo escribo. Y después cuando vengo yo se lo leo. La imaginación mía, lo que yo imagine, si imaginación es buena que yo tenga, lo escribo en el cuaderno. Si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan. Bueno, buenas tardes, seguimos acá en Radionauta Poligrama, estábamos con Rubén Brión. Buenas tardes, acá gracias María, estamos... iniciando nuestra columna, No te quedes con la duda, sexualidades y género. Hoy vamos a contar con una presencia muy interesante, que ahora voy a presentar. Vamos a hablar un poquito de un aspecto no tan luminoso de nuestra Santa Madre Iglesia. Vamos a afrontar abordar un tema bastante complicado y que va a dar para cortar bastante acá con nuestra invitada, la psicóloga Liliana Rodríguez. Amiga, gracias por estar. Liliana es integrante de la Red de Sobrevivientes del Abuso Eclesiástico. Bienvenida, Liliana. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Liliana. Un gustazo estar acá. Y gracias por compartir con nosotros este programa, que es algo más que un programa de salud mental. Totalmente. Lili, te quería preguntar si nos contás un poquito cómo es que surge la red. Sí, cómo no. La red surge a partir de la denuncia de una muchacha acá en La Plata, que se llama Julieta Añasco, que denunció el abuso de un cura, el cura Jiménez. Y a partir de un trabajo conjunto que se hizo con ella, una serie de profesionales, de organizaciones, hubo en su momento una acción, un scratching en el Hospital San Juan de Dios, estoy hablando de hace 4 años aproximadamente. No hace tanto. Bueno, y a partir de allí, de todo ese trabajo, de toda la gente que fue tomando contacto, se empezó a tomar forma lo que hoy es la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina, que está integrada por sobrevivientes de este delito terrible. Y acompañando esta red habemos 2 profesionales, Carlos Lombardi, que es un abogado especializado en derecho canónico, uh-huh. Y yo. Y vos, que sos psicóloga. Y yo, que soy psicóloga. Recordamos, quien habla es Liliana Rodríguez. Lili, una pregunta. ¿Son los abusadores, serían todos curas o personas integradas a la iglesia en otros caracteres, como otros miembros cercanos, podrían ser monaguillos, etcétera, o laicos, o solamente uh-huh. son sacerdotes o monjas? Los abusadores denunciados son mayoritariamente curas y en un porcentaje más pequeño monjas. Son todos, hay en este momento aproximadamente 66 denunciados. Lo que no quiere decir 66 denunciantes. Ah, eso está claro. Claro, porque de pronto uno por uno sería, no sería uno por uno. No, porque hay situaciones como, por ejemplo, las denuncias de que se dieron de por el abuso de niños y niñas sordas en los próbolos, próbolo Mendoza, próbolo La Plata. Que son muchas, claro, son las varias denuncias, víctimas, claro, hay situaciones muy muy serias en Salta. Salta es una provincia que está al rojo vivo con el tema de abuso eclesiástico. Uh-huh. Entonces son curas y monjas los y las abusadoras denunciadas. Y en algunos casos hay ya personas que están presas, sí, ¿no? El caso de la monja que es oriental o... claro, de Cumico, Próbolo Mendoza. De Próbolo Mendoza. Sí. Digamos, la provincia de Entre Ríos es la provincia que ha marcado punta, digamos, en lo que son los juicios penales. Hubo ya dos condenas ejemplares, se logró, Escobar Gaviria, con 25 años, y va a juicio ahora nuevamente por otra situación más, por otra denuncia más. O sea, irían a la cárcel concretamente. Están en la cárcel, claro. Y la RAS en Entre Ríos también. Ahora se elevó a juicio Catamarca, está elevado a juicio Próbolo Mendoza, que no tienen fecha. Pero digamos que... ¿Y son excarcelables estos delitos? No. No, entiendo que no. No. Lo que me... No, no hasta no. Ahora no. Claro. Pero bueno, pareciera que hay un avance en la conciencia social, en el compromiso, en la posición que están tomando algunos tribunales, que es alentador para quienes han atravesado esta situación y que no se animan a hablar, que son muchísimas personas, porque la red está integrada por muchos y muchas que todavía no se han animado a denunciar. O sea, estamos, yo hablo de los denunciados. Hay muchos que no se han animado a hablar. Entonces, que la justicia comience a dar estas señales es sumamente importante, porque lo que sí sucede es que la institución iglesia es la que no da ningún tipo de respuesta, todo lo contrario, revictimiza, es un plan sistemático, el abuso sexual eclesiástico es un plan sistemático que podríamos trazar los paralelos con la dictadura. Exactamente, y así como von Bernick no le sacaron la atribución, o no sé cómo se dice técnicamente, de que siga dando misa, lo sigue dando Graci, y lo siguen dando estos curas condenados, y la RAS y Escobar Gaviria. Ellos siguen teniendo su estado sacerdotal y todo esto. Exactamente. Sí. Y en ese sentido, Lili, las posiciones de las más altas jerarquías, es decir, Francisco, aquí, ¿cómo habría jugado o cómo jugaría? ¿Encubriendo? ¿Cuál sería la posición? Encubriendo, lavándose la cara. Yo creo que lo primero que hacen es trasladar. Exactamente, bueno, por eso de eso, claro. Por eso digo del plan sistemático. Y no separando la de La Plata de tal iglesia va exactamente a la de 9 de julio, provincia de por eso es que encontramos situaciones de curas que han abusado durante 30 años porque fueron trasladados de aquí para allí, de allá para acá y siguieron abusando. Claro. Y por eso además es que de ninguna manera Bergoglio puede decir que no sabe. Claro. Bergoglio esto lo sabía cuando era Cuando aún era... Cuando era Bergoglio, cuando era, digamos, no cuando era... Cuando era cardenal. Antes de ser Francisco. Sí, antes de ser Francisco. Como supo lo de Grassi, como se sabe que defendió a Grassi, entonces, bueno, intenta tapar lo que es imposible tapar, por suerte, ya. Por suerte no, por todo un trabajo de concientización y de valentía, sobre todo de los sobrevivientes. Empoderamiento de esas víctimas, ¿no? En carácter de sobrevivientes. Sí, porque hay que denunciar integrantes de una institución como es la institución Iglesia Católica. Con una impunidad muy grande, con un poder, un vínculo muy asimétrico y muy fuerte, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de niños, de chicos. Yo he conocido casos de chicos down abusados por sacerdotes, al no poder decirlo. Es que dentro de la metodología, también como en el plan sistemático de los milicos, ellos eligen sus víctimas, eligen a quienes. Claro. Saben en qué punto vulnerable de la historia de cada uno y cada una de esas personas se para, genera confianza, cómo establece las redes de manipulación. Acá además agregado con el secreto de confesión, el representante de Dios en la tierra, digamos, es una figura social, claro, una figura importante. De autoridad de aquella, ¿no? Claro, exactamente. O sea que, Lili, habría un perfil victimológico, habría un perfil de las víctimas. Como víctimas que parecen como más vulnerables, más susceptibles de ser abusadas. Digamos, del relato de los compañeros y compañeras de la red, vamos sacando, digamos, determinados indicadores, y todos los relatos tienen que ver con situaciones de vulnerabilidad en su familia o situaciones de vulnerabilidad propia en determinado momento de su vida, porque estamos hablando de abusos que se han cometido cuando eran niños, jóvenes o mayores. Hay una cosa que hay que recalcar, como lo hablamos siempre en violencia de género, en todos estos temas, de ninguna manera puede haber consentimiento. Cuando hay abuso de poder de estas características, jamás hay consentimiento, tenga la edad que tenga quien es víctima de esta situación. Sí, por la propia asimetría, y dentro, ¿no?, de los sobrevivientes, digamos, han tenido distinta relación con esta institución Iglesia. Algunos han sido monaguillos, como decías vos, otras catequistas, monjas, hay monjas que han sido abusadas y que son denunciantes. También, claro. Y otros eran niños que vivían en esta situación. Otros eran, ¿no?, niñas que vivían, otros eran niños que no vivían, sino que iban a un campamento o a la agrupación de jóvenes. Sí. ¿No? Claro. Porque, digamos, tiene una conformación el delito y la manipulación, sobre todo para quienes pertenecen o han pertenecido a estas instituciones, que tienen también cierto como olorcito a ciertos pasos, por ejemplo, de trata, ¿no? Está el tema de captación, el de supresión de identidad, es decir, hay muchos relatos de personas que pertenecían a la institución que se han tenido que escapar. Y hay muchos que se han tenido que ir de su lugar de residencia. Sí, sí, sí. Porque lo que me parece un punto sumamente importante a destacar es que lo planteamos siempre, porque es lo que es la contrainteligencia que pretenden hacer a los sobrevivientes, es que no se está en contra de la fe de ninguna persona, se respeta absolutamente el derecho humano a sus creencias. Acá el problema es la institución Iglesia. Yo tengo una pregunta. Perfecto, Liliana. Me parece clarísimo, Lili, me parece muy importante como un poco eje que estira o tira puentes sobre los bloques anteriores, ¿no? En esto que un poco transitó en el programa de hoy, que no se cuestionaba la idea de adherir a una fe, sino estamos hablando de una práctica en una institución muy corrompida, estamos hablando de una práctica, en este caso, en la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Hay en otros lugares se cuecen otras habas, pero estamos en este caso específico. Y que salgan las habas. Y que salgan de todos las habas, los lugares. Los evangélicos, los humanos. En todos los sitios habría, pero hoy es interesante que esta institución, que tiene tantos siglos de hegemonía cultural y política y económica, etcétera, pero cultural sobre todo, que tiene la posibilidad de generar estos silencios tan férreos, bueno, ese muro de silencios empiece a derrumbar y empiecen a aparecer los relatos de las víctimas, que son muchas. Tengo una pregunta. Cuando alguien declara lo que le hace el otro, ¿le creen, no le creen? ¿Le creen más o menos? ¿Vos te referís al ámbito de la justicia o te referís en general? No, a la confesión de la víctima, por ejemplo. ¿Le creen directamente o tiene que pasar por varias etapas de preguntas como para que le crean y digan, bueno, sí, fuiste abusado, vamos a hacer algo por esto? Se cree absolutamente, digamos, con ninguna persona. La red está integrada sobre todo por personas jóvenes y adultos o representantes legales, ¿no? Ninguna persona adulta genera una mentira de estas características y de un nivel de exposición social buscando qué. Además, las huellas del trauma continúan, así hayan pasado años, sin que vean al abusador, ¿no? Claro. Porque estas situaciones de poder, yo digo, es como se inoculan en aquel que padeció esta situación. Entonces el poder sigue funcionando internamente, aunque no vea nunca más a ese abusador. Pero el poder lo tiene instalado y las huellas indelebles que deja con seguridad situaciones de ese de este tipo son irrebatibles. Historias vandalizadas. Exactamente. Arrasadas, vandalizadas, ¿no? Acá hay una compañera que nos pregunta, Liliana, dice, ¿con qué calificativo se los determina a las personas que cometen abusos? ¿Con qué calificativo? Supongo que se debe referir a si hablamos, si están enfermos, si son psicópatas. De ninguna manera. No. Eso es sumamente, es una pregunta sumamente importante. De ninguna manera, porque planifican, porque eligen sus víctimas, porque eligen cuándo, porque buscan la manera para que no haya testigos. Entonces, de ninguna manera son enfermos, ¿saben? Son plenamente conscientes de los actos que realizan. Como toda una, y por una, eso una se repite. Inteligencia y una ingeniería puesta ahí, ¿no? Exactamente, y por eso también podemos asegurar. Pueden hacerlo a lo largo de mucho tiempo. Y muchas veces. Y muchas quien veces. Abusa una vez. ¿Qué características tienen? Tienen las características de personas psicópatas que no tienen. Claro, sabemos que es una monstruosidad, pero no se determina al 100%, digamos. No se hacen cargo de sus actos, no se responsabilizan. La esencia, no, habló de las características, y la esencia. La esencia. Como hablaste de las características de estas personas que son psicópatas, sí, sí. La esencia, ¿qué pasa con la esencia? ¿Vos a qué te referís con la esencia? Como la esencia en un centro y las características algo periférico. No, las características serían, a mi entender, los rasgos de personalidad de esas personas, su patología, etcétera. Yo creo que en esto me parece importante lo que dice Liliana, que no estamos hablando de enfermos, estamos hablando sí de un rasgo perverso, sí, o, qué sé yo, si querés, un sociópata importante, pero son personas en su pleno uso de salud, de su salud. Exactamente. Esto, ¿no? Sí. Justamente como no tienen un calificativo, digamos, correcto para estas personas siniestras. El calificativo, la denominación es abusadores. Abusadores, claro. La denominación es abusadores. Me parece, Lili, que en eso todo el resto que pueda como ponerlo en otro contexto es una forma también de quitarle la culpa de la acción aberrante, claro, que han hecho, ¿no? Exactamente. Son crímenes aberrantes y son abusos. Y son abusos de poder extremos, manipulación afectiva, exacto, emocional, cosificación, porque eso es lo que hacen con las personas. Como de los de lesa humanidad. Exactamente. Claro, en la sistematicidad y en algunos rasgos de, así de vamos a decir, de rasgos sociopáticos, si queremos, parecidos a lesa humanidad, ¿no? En el secreto, el no romper el secreto, en el código de silencio que han establecido. Exacto. En todo eso serían las cuestiones que podríamos entrelazar entre lo que fue el plan sistemático en la dictadura y esta institución. Y la posibilidad de que una persona pueda tener muchas víctimas. Exactamente. Carne propia. Sí, sí, digamos, así como en la dictadura tenía otras características, ¿no? La despersonalización, la cosificación tenía otras características que tenía que ver con el encierro, con que nadie sepa dónde están, con la condición de desaparecidos, con no saber si estaban vivos o muertos. Eso es una característica de cosificación. Acá estaríamos hablando de cosificación en cuanto a objeto que le da una satisfacción. Exacto. Y no es una persona, ni tienen... No tienen el estatus ni la dignidad de persona, ni puede mover en ellos la menor empatía. Exactamente. Porque carecen. Exactamente, esto, ¿no? Pero que es tan difícil de comprender, porque qué es lo que sucede en las comunidades, porque es como que... Es tan horroroso que la gente dice, pero no puede ser que el cura del pueblo que viene a cenar a mi casa y que le dio la extrema unción a mi abuela y no sé, casó a mi sobrina, a la tarde esté abusando de los jóvenes que van a catequesis. Pues claro, de eso se trata, son las dos caras de la misma las moneda. Dos caras. Por eso hoy decíamos una cara no luminosa, sino muy oscura y siniestra de esta institución, la iglesia, ¿no? Que con su todo ese barniz y toda esa cosa de represión produce también estas cosas. Una pregunta, Liliana, ¿se paga con la misma moneda? ¿Va por el marco legal? ¿Considera que tiene que ser legal? Porque los derechos humanos están también para algunos, porque algunos no tienen ni acceso a los derechos humanos. El camino es la justicia de los hombres y de las mujeres. No. El camino es la justicia de los hombres y de las mujeres y la justicia del pueblo, digamos, ese es el camino, porque el derecho canónico, que es el que por el cual se rige la iglesia, como si no perteneciera a este país, está pensado para defender a los abusadores, no está pensado para defender a las víctimas. Las víctimas no son escuchadas, no son tenidas en cuenta, son arrasadas y revictimizadas por la institución. En el sentido de venganza, no hay sed de venganza. Es justicia y que nunca más ningún niño, niña ni joven deba pasar por situaciones tan atroces como esta. Ese es el objetivo que tienen todos los sobrevivientes, que nunca más vuelva a pasar. Por eso la defensa de la educación sexual integral, por eso la defensa, porque en quienes podemos tenemos que poner todo el esfuerzo, es que en esos peques que tengan todas las herramientas para poder defenderse. Para que esto no se repita. Pensaba en esto, Liliana, lo que vos decías, de una justicia que defiende los intereses patriarcales, que siempre se pone del lado de los opresores y le cuesta aceptar la voz de los que han sido víctimas, ¿no? Sí. Por esto, las mujeres están ausentes, por eso todo esto, ¿no? Es esta justicia patriarcal y machista para seguir reproduciendo más de lo mismo. Exactamente. Exactamente. Por eso es una lucha amplia, digamos. Exactamente. Es una lucha que empieza, ¿no? E interminable. Exactamente. Pero bueno, creo que para eso estamos. Exactamente. Todos, esta tarde y todos los días, ¿no? Es que esta es una buena ocasión para charlar del tema. Y hacerlo oír y verlo, ¿no? Porque hay gente que no tiene idea de lo que de estos organismos. Exacto. Que ayudan, hacerlo visible, dónde ir. Y además en muchos temas rescatamos el rol de los medios, ¿no? Pero en este tema, la película Spotlight, la que ganó el Oscar, la investigación comienza en un medio de comunicación. Claro. Y el rol que en Argentina vienen desempeñando los medios con respecto a este tema en todas las causas que se llevan adelante es sumamente importante. Bueno, como manera bárbaro, de sumamente, ¿no? Importante. Lili, ¿alguna cosa que quieras decir para el cierre? Que estamos ya sobre el final del bloque. Lo que me parece importante es que sepan que existe esta red, que sepan que se maneja con un Facebook que se llama Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina, que se puedan comunicar, Van a ser escuchados, van a ser contenidos, nadie les va a pedir ni a exigir nada, ni que denuncien, ni mucho menos. Sabemos claro, que claro. Es un proceso, sabemos que han estado años y años bajo las padeciendo. Garras de manipulación, como para sabemos de qué se trata. Con un tiempo un poco ajustado. Dime. Vos te referiste más a la religión más ortodoxa, que es la apostólica católica romana. ¿Qué pasa con las otras religiones como el budismo, el hinduismo, el Hare Krishna? La verdad que no tengo información, no te podría contestar con información fehaciente, la verdad que no lo sé. Suponemos que es lo que dijimos antes, que en todos los templos se cuecen habas, pero bueno, Liliana es representante de la red de víctimas de abuso de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Que no es poco. Que no es poco, porque exactamente, no es mayoritariamente poco. Y es la que tiene el poder cultural de siglos y siglos de dominación de las conciencias. Liliana, te agradecemos muchísimo, clarísima, todo lo tuyo. Muy nos encantó tenerte. A mí me gustó mucho venir. Y gracias, también. De verdad. Es gracias. Un lugar muy querido para mí, así que muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y bien. Vamos a ir cerrando el bloque con un homenaje a otros curas, a otras voces de la Iglesia que fueron nobles, muy nobles: Angelelli, Mujica, Farinello, Carlitos Cajade por acá, y tantos muchos más que seguro nos olvidamos. Nos vamos con una, pero que no los nombramos, pero no los olvidamos en el corazón. Nos vamos con una canción de León en eso. Viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. ¡Qué lindo! Bueno, seguimos acá en el último bloque de Poligrama. Bueno, paso un chivo. Señora, señor, niños, niñes. Tenemos el séptimo Festival de Salud Mental a realizarse en la Rambla de 72, entre 3 y 4, el domingo 11 de noviembre a las 14 horas. Es para toda la familia, una convocatoria que reúne a... Bueno, lo hace Trabajo Social, Salud Mental, usuarios. Vamos a estar todos en defensa de la salud pública. Así que, bueno, los esperamos el domingo a las 14 horas en calle 72, 3 y 4. Circunvalación, para toda la familia, sí, sí. Oh, muy lindo, muy lindo. El barrio del Policlínico, creo que se llama. Mari, bueno, ¿qué tenemos? Gus. Bueno, yo durante mi juventud, muchos años atrás, he participado en luchas sociales que nada tienen poco o muy poco que ver con el tema de las religiones, como vamos a hacer y ya hicimos a lo largo de todo este poligrama. Consigna, claro, que las religiones deben estar apartadas del Estado y no una suma de frases vacías con mucho sentido histórico y pocas resonancias en recorridos. Los moralistas religiosos acumulan un largo saber que reclama identidad, donde estaba a gestarse un quién no siendo. Los moralistas, con sus preguntas de mala leche, siempre entre preguntas de mala leche y entrevistan, teniendo a la vez todas respuestas siempre acechando con sus filtros, chupan la sangre como mosquitos, diciéndote cómo actuar, y todo lo pueden juzgar a acciones subversivas en instinto de locura. En realidad, las religiones mundiales no son muchas, querido Pinky, querida Marian y querida María. ¿Cuáles son? Se encuentran la católica, con todas sus desviaciones, la musulmana y sus derivaciones, la budista, la taoísta y la judía. Y bueno, y después los derivados de la católica, de eso podemos hablar, y de la budista y de la musulmana. Bueno. Bien, bien, Mari. Bueno, otra vez, buenas tardes. Yo en realidad me centré en una sola religión, en la religión católica apostólica romana, la que nos culpa de todo. Bueno, el objetivo del marxismo es luchar por una transformación de la sociedad. El capitalismo se ha convertido en un sistema injusto e inhumano. Sin embargo, para luchar por transformar la sociedad es necesario elaborar un programa, una política crítica desde el marxismo. Las religiones se pueden abordar desde diferentes puntos de vista, histórico, filosófico, político. Desde el materialismo dialéctico es negada la existencia de cualquier ente sobrenatural. A veces, ante una situación de angustia, se recurre a un ser sobrenatural. Por ejemplo, en una de las tantas religiones, un Dios bueno y todopoderoso. Pero el cambio es desde una cuestión crítica de las religiones. Por ejemplo, la religión católica. Ahí no hay cuestionamiento, es Dios la gran ilusión. Por eso las frustraciones y el contexto hace que mucha gente se vuelque a ella, ilusionada con estos seres sobrenaturales y muchas veces decepcionada. La iglesia es necesario que esté separada del Estado, porque, por ejemplo, la religión en las escuelas, ya sea públicas o privadas, está bueno conocer para transformar. Solo luchando miraremos más la tierra que el infinito. Muy bueno. Muy bueno, María. Yo. Bien, Mariana, no la teníamos a esa. Muy linda. Mariana subversiva. Muy bien. Revolucionaria, dicen acá. Muy bien. Bueno, así que... Son las 6 de la tarde. Se viene el ombílico del mundo. Exactamente. Le damos un saludo a todos mis amigos. Chau, chau. Chau. Bueno, nos estamos viendo el próximo miércoles. Viene el remixado, así que nos vamos a ver en 15 minutos en el vivo. Así que, bueno, y va a jugar Boca River, dice. ¡Oh, no, sí! No, no, ¿en basta, quién creemos basta que va a ganar? En lo que Dios mande. Yo creo en el referí. Yo creo en Gimnasia. Así que, bueno. Yo creo en Armani. Nos estamos yendo entonces. Nos estamos yendo. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Saludos. Siento más allá. Siento más allá. Toda la dolor de la sonrisa. Atención, advertencia. Esto fue una producción de Los Gladiadores de la Sonrisa. ¡Los Gladiadores de la Sonrisa! Siento vas allá, siento vas allá, siento vas allá, Gladiadores.